El portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea publicó el día 22 la declaración y dijo como sigue. Hace poco, la renegada Park Geun-hye vociferó acerca de las medidas autodefensivas del norte por el fortalecimiento de las fuerzas armadas nucleares, como si ello precipitara la autodestrucción. Escupió blasfemias de que convertiría su política hacia el norte del presionamiento de alta densidad a la sustitución del poder del norte, y dictó la orden de mantener poniendo en funcionamiento el sistema emergente permanente de la reunión del aseguramiento de la seguridad del Estado con la postura de acabar con el poder del norte y acabar los preparativos perfectos en la postura de represalia norcorea. Por otra parte, Han Min-gu, ministro de Defensa Nacional que se presentó en el cuestionario al gobierno en las esferas de la diplomacia y reunificación del Parlamento el 21 de septiembre, profirió los disparates de que está organizando el comando especial que eliminará a la máxima dirección del norte de Corea, bajo orden de la Casa Azul, y que el norte se exterminará del globo terráqueo el mismo instante que ataque a Estados Unidos de América. El mismo día en que se publicara los sofismas de Han Min-gu, los gringos hicieron volar de su base aérea en Dosun, en la isla Guam, dos bombarderos estratégicos nucleares B-1B, armados completamente en el espacio de la zona de la línea de demarcación militar de la parte meridional, y realizar el entrenamiento de bombardeo de proyectiles nucleares, e hicieron aterrizar uno de ellos y acantonar en su base aérea en Osan. Esto no es un hecho eventual. Los gringos cacarearon que su emplazamiento del bombardero estratégico nuclear en suelo surcoreano, primer suceso en su historia, tiene su fin en fortalecer el grado de presión militar a la dirección de Norcorea. En realidad, Norteamérica moviliza la escuadrilla de golpe del portaaviones nuclear Ronald Reagan en el mar de la península coreana. Por el submarino, introduce el submarino de propulsión nuclear para que este merodeara, e introdujo a las aguas económicas del norte hasta el destructor del misil teledirigido, escapando luego con precipitación al ser perseguido por el patrullero del norte. Por el encargo, el Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea declara la posición de reacción militar de principios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los gringos y la horda de Park Geun-hye no deben olvidar ni un instante que están en la postura de estar listas las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Norte para aplastar de cuajo las temerarias acciones militares que tratan de realizar su plan de ataque preventivo al Norte. Lo que el norte ha tomado la espada nuclear tiene su fin en devastar el temerario alboroto de guerra nuclear de los yanquis que persiguen siglo tras siglo la amenaza y chantaje nucleares contra el norte. Mas, puesto que Park Geun-hye y su pandilla introducen los equipos de homicidio de guerra nuclear de su amo yanqui y actúan con frenesí vociferando del derrumbe, la autodestrucción y la sustitución, que nunca se realizarán, estas no se escaparán del blanco del golpe nuclear de nosotros, no importa que fungen ser coreanos. Si los gringos siguen introduciendo B-1B y sus géneros en el cielo de Corea y elevan el grado de peligrosidad de la provocación militar, nosotros eliminaremos para siempre la isla Guam, madriguera de las provocaciones. La fechoría de la Junta de Bak invitará solo la derrota completa de la Casa Azul y la ruina de Seúl, y la introducción de los medios homicidas de la guerra nuclear echará las bases de las tropas agresoras yanquis dentro de la zona operacional del Pacífico en pesadilla nuclear. deberán considerar con severidad la advertencia del norte de Corea de que la única vía para liberarse del golpe demoledor del ejército del norte airado consiste en no tocar la dignidad y seguridad de este y portarse con prudencia.